50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 14 de diciembre. Continúa la discusión paritaria en salud. Ante la reapertura de las negociaciones paritarias, desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, reiteraron el reclamo de recomposición salarial al gobierno bonaerense, así como también un reconocimiento al equipo de salud. Mediante un comunicado informaron que el gobierno se comprometió a que, luego del cierre de la paritaria general, comenzarán las audiencias de las negociaciones sectoriales y ratificó la paritaria de salud para hoy. Comienzan los alegatos por el femicidio de Emma Córdoba. Los alegatos en el juicio a Ariel Osvaldo Báez, acusado del femicidio de Emma Córdoba y del intento de asesinato de Ana Laura González, ocurridos en 2017 en Ensenada, comenzarán hoy en los tribunales de La Plata. El Tribunal Oral en lo Criminal número 5 de La Plata dispuso que tras el alegato de la fiscal Silvina Langone y de la defensa, los jueces darán a conocer su veredicto. En la última audiencia llevada a cabo el martes pasado, declararon varios testigos, entre ellos genetistas, peritos de la Policía Científica y de la Asesoría de Pericias, que brindaron detalles técnicos del caso sobre las evidencias encontradas en la casa del acusado. Un servicio que informa más cerca. Comienza a funcionar el primer hotel escuela universitario de América Latina. Con un acto del que participaron las máximas autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, la semana pasada se presentó formalmente a AMAU, el primer hotel de formación universitaria de América Latina planificado y gestado íntegramente por la Universidad Pública. Además, durante el evento se anunció el lanzamiento de una preventa exclusiva de estadías para usar a partir de marzo de 2022, que permitirá a los interesados acceder a un descuento del 25% en alojamiento. Para conocer más, se puede ingresar a las redes sociales AMAU Hotel en Facebook e Instagram. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.